Che calore, che calore. Mambo DJ. Dilemelo. Díselo tú, chino. Che calore. Pa' que coja fresco y sude. Quitar la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Dale y mueve una perduri. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Bienvenido a mi galaxia.